FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. En el caso de La Lumbrera, ya lleva 15 años antes trabajando y explotando, haciendo un daño muy grande en la zona de Andalgalá, Belén, Santa María, los valles calchaquíes, ¿no? Toda esa zona. Porque es mentira que se circunscribe a un área pequeña y reducida donde se hace la explotación, no. En el mismo momento en que se hace una voladura a cielo abierto, se liberan esos metales que están ahí naturalmente en la montaña. Y hay que decirlo claramente, se trata de una cordillera que contiene metales como plomo, mercurio y arsénico. El arsénico es un metaloide, pero en mucha abundancia. Es lo que más prolifera, entre otros metales y minerales que tiene la montaña. Cordillera, precordillera y estribaciones. Entonces, lo que nosotros tratamos de difundir, de llevar con nuestro mensaje, es que la gente tiene que tener claro que alguna vez fue al colegio, que alguna vez fue a la escuela y su maestro o su profesor le decía que había minerales que son no renovables y que se diferencian de las plantas y de otros bienes comunes o de otros recursos naturales, como diría la maestra en ese momento, en que estos se agotan, se acaban y no son renovables. Pero esta maestra o este profesor no decía cuándo se iban a acabar. Nuestra función hoy es esa. Por eso recorremos colegios y universidades diciendo, señores, los minerales vetiformes en forma de beta, la famosa galería subterránea que salía la vagoneta transportando esos minerales, ya no está. Hay, por supuesto, todavía quedan, todavía hay minería subterránea, pero prácticamente no hay, es poca, porque ya no hay minerales en forma de beta. ¿Cómo se hallan hoy esos minerales que quedan diseminados en extensiones kilométricas? ¿Cómo definimos nosotros que se comportan y se obtiene su...? Bueno, para ser prácticos decimos que donde no alcanza el ojo humano, hoy se llega volando las montañas con estos explosivos, dinamita o nitrato de amonio, cualquier explosivo que le venga a fin al proyecto minero. Y arrojando sobre la roca triturada una sopa química, reactivos químicos. Este es el sistema perverso que cuando ahondamos en la forma en que se realiza y se lleva a cabo, decimos no, para la mano. Para triturar esa roca y convertirla en harina o del tamaño de una pulgada, pues se requiere la energía equivalente a la que consume una provincia completa. Y para lixiviar, que es convertir ese sólido en líquido, lavar esas rocas y sacar esos minerales, pues se necesita no menos de 1 metro cúbico de agua por segundo. 1000 litros de agua por segundo. Compare quien nos escucha con el tanque de agua de su casa. Escuchábamos a Javier Rodríguez Pardo explicando el saqueo sistemático de lo que significa la minería a cielo abierto, La Lumbrera. Describiendo un modelo de saqueo que es la palabra adecuada a utilizar. Recordaba junto a Cecilia Rodríguez, cuando dialogamos con Javier Rodríguez Pardo para que sea columnista del programa de Nunca es Tarde, el año pasado, luego se presentaron dificultades para llevarlo a la práctica, pero la idea motor de los que llevamos adelante esta propuesta a la tarde, es empezar a indagar constantemente sobre estas problemáticas. Por eso no es casualidad que el día lunes, jóvenes estudiantes del Distrito de Moreno tengan su espacio aquí en esta radio recuperada para explicar las problemáticas que viven ellos como sujetos sociales. La falta de elementos para estudiar, la desocupación, que viene en aumento en el mundo, y uno de los altos porcentajes de ese aumento de la desocupación son jóvenes que se encuentran ante la dificultad de encontrar su primer trabajo y luego de entrar al mercado laboral existente. Son productos de un modelo de saqueo. Un modelo de saqueo que provoca la resistencia social en asambleas de vecinos, en las distintas provincias donde se encuentran distintas problemáticas, y en este caso particular, como bien lo señalaba Javier Rodríguez Pardo, el saqueo sistemático de lo que significa la minería a cielo abierto. Pardo reduce en dos palabras dos símbolos de la lucha vecinal: contaminación y saqueo. Estas empresas responden al mundo del norte. Nosotros le decimos el Club de las Islas porque el capital, si bien serían británicas, neozelandesas, canadienses mayormente, canadienses, también hay capitales de otras latitudes, norteamericanas y demás. Y ahora se agregan muy interesados en esto los chinos. ¿Pero por qué hablamos de que? Porque quien maneje los minerales que quedan en el planeta va a seguir manejando el poder. Por eso nosotros a esto le llamamos contaminación, destrucción territorial y saqueo. Son tres conceptos que separadamente no los podemos utilizar. Lo utilizamos en conjunto. Contaminación, efectivamente, porque el daño es muy grande. Ahí quedan no solamente enormes open pit, hay zonas que parecen quesos gruyère. Ahí nomás, en San Julián, en la zona de donde está Cerro Vanguardia en Santa Cruz, se calculan que serán 17 agujeros de estos cráteres inmensos. Donde termina uno, comienza otro. Y la gente dice, ¿y por qué es más barato? ¿Lo podemos hacer de otra manera? Mentira. Ellos lo hacen de esta porque no tienen otro sistema. No hay otro sistema. Hoy, para que el mineral que se obtenga sea rentable, tienen que volar la montaña, triturar la roca y arrojar la sopa química. Entonces la gente nos pregunta, pero veamos, ¿quiere decir que nadie va a poder sacar el mineral? Es decir, si lo hace el país, si lo hace la nación. Y acá viene nuestra respuesta. Primero tenemos que diseñar qué tipo de país queremos. Porque si queremos ser como Estados Unidos, mucha gente quiere ser como ese país, que ve la gloria, ¿cómo es que le llama? El gran diseño americano. El sueño americano, ¿verdad? Entonces la gente ve eso y dice, bueno, vamos en pos de eso. Tienen que pensar que esa gente consume 19 toneladas de mineral por año, cada una de promedio. Por año. 19 toneladas cada habitante de esos países del norte. Es una barbaridad. Eso habla de derroche, de consumismo. Y no se bajan del caballo. Quieren seguir en esa tesitura. ¿Y por qué? Bueno, es obvio que ellos son el poder. Y para seguir siendo el poder, tienen que seguir concentrando y manteniendo esos minerales en su poder. Las palabras de Pardo rompen esa idea de ver a la crítica como funcional a un interés político. Y también la obsecuencia de justificar la entrega y la rapiña por el signo del progresismo, que sigue generando una inmensa deuda social. Javier Rodríguez Pardo nos describe algo que podemos palpar cuando decimos contaminación y saqueo. Con solo acercarse a una de estas provincias de nuestro país y observar lo que sucede con la resistencia, con la lucha vecinal y la toma de conciencia. Claro que se enfrentan a la idea del progreso. Porque los gobernantes, los que diseñan las políticas, determinan que este modelo de minería a cielo abierto significa más trabajo para la población. Y ya hemos dialogado en muchas ocasiones con Aldo Flores, integrante de la Asamblea de Andalgalá, donde remarcaba que eso no sucede. La mayoría de los trabajadores no son del pueblo. Y ahí entra la falsedad del discurso progresista, de gobernantes como el de San Juan, como el de Catamarca, como el de Jujuy, donde se instala esta idea de defender el progreso para el pueblo y de defender la vida por parte de un sector de vecinos que comprenden lo que significa esta destrucción que señalaba Javier Rodríguez Pardo, el autor del libro Vienen por el oro, vienen por todo, las invasiones mineras 500 años después. Y Javier Rodríguez Pardo, quien es un luchador, un militante de luchar por la vida, quien no se negó, al contrario, mencionó sus ganas de hablar en esta emisora sobre estas problemáticas que viven los vecinos de San Juan, de Catamarca, de Jujuy, como te señalaba, y de otras provincias. En muchas ocasiones remarcó que la esencia de la ley de glaciares se empieza a desmoronar cuando se conforma la autoridad de aplicación. Y así lo explicó en una de las tantas veces que hablamos con él en esta radio recuperada, el autor del libro, en sintonía a lo que ya había remarcado Eduardo Galeano con Las venas abiertas de América Latina, en este caso, con su libro Vienen por el oro, vienen por todo, las invasiones mineras 500 años después. Pardo decía lo siguiente. La ley no protege, primero no impide la minería, ni protege totalmente, porque la autoridad de aplicación es la provincia, lamentablemente, y estas provincias han sido sobornadas por las mineras. Que las provincias tengan facultad para decidir, cuando una ley señala claramente el impedimento de la explotación de áreas glaciares y periglaciares. ¿Cómo se entiende? Se entiende porque ha habido una reforma constitucional en el año 94 que le cede a las provincias los recursos naturales. A raíz de eso ellos asumen un rol de decir algo que nosotros consideramos todos un barbarismo absoluto, porque los glaciares no son recursos naturales potestad de provincia alguna, por eso lo señalamos claramente de que son bienes comunes, como es un bien común la luz solar, el aire que respiramos, el agua que baja de esa cordillera, nadie puede adjudicarse potestad, dominio sobre algo que es un bien público, un bien común, como en este caso. Lamentablemente esa ley le otorga a las provincias los recursos naturales y ellos consideran que los glaciares lo son. Javier Rodríguez Pardo señalaba uno de los aspectos fundamentales. Deshacer esa idea de los recursos naturales, que es una mirada empresarial, que le da significado a una destrucción constante, y entenderlo como bienes comunes. Claro que ante este panorama que describía Pardo, quedan como postales simbólicas el veto presidencial al primer proyecto de ley aprobado por el Congreso por parte de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Luego también quedarán como recuerdos la foto de Cristina Fernández de Kirchner con Gioja y el dueño de la Barrick Gold. Por eso, pese a la reglamentación, no se puede ocultar que esta gestión le sigue haciendo el juego a la minería a cielo abierto. Mientras, crece desde el pie las asambleas, organizaciones ambientalistas, que siguen luchando en defensa de un bien básico y tan vulnerable como el agua. Algo que se sufren en muchas de las provincias. Y así lo desarrolló Javier Rodríguez Pardo cuando hablaba con nosotros en esta radio recuperada. Podría contarte innumerables anécdotas de lugares donde escasea el agua y la forma de coimear a un inspector de tránsito para que te deje circular es darle una botella de agua. Y cada vez que yo comento estos sitios y estas cosas y estas anécdotas, la gente se agarra de la cabeza porque no entiende que pueda haber sitios donde el agua es inalcanzable. Es algo, ahí es donde la expresión vale más que el oro, es imprescindible. ¿Cómo se rompe esta lógica de política de Estado? Porque así lo dicen muchos gobernantes de las provincias del país, y apoyado por también el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de apertura de estas empresas, que hay que remarcar que tampoco hay control del Estado, de los bienes que se llevan estas empresas. Acá anteponen un hecho que es mentiroso. Decir, por ejemplo, que se necesitan las explotaciones mineras porque son inversiones que producen economías en nuestros países y en nuestras zonas, con mano de obra, con diversidad y multiplicidad de industrias, y eso es falso, eso es negativo, completamente. En primer lugar, para que puedan operar estas mineras con la minería tal como está hoy, ahí en esas alturas, y los yacimientos diseminados, hay que entregarles regalado todo. Es decir, cuando digo todo, hablo, el agua no pagan por ella, la energía va a boca de mina, tienen subsidiado el gasoil, no pagan impuestos, no pagan IVA, en fin. Hay una larga enumeración de lo que se les ha regalado, prácticamente todo. En esas situaciones que operan estas empresas, porque si no, no podrían hacerlo. ¿Por qué? Porque sería costosísimo llevar adelante una explotación a cielo abierto, cobrándoles todo lo que implica colocar ahí energía para moler la roca, que son enormes, aparatos industriales, ralladores, como digo siempre, de acero inoxidable, como si fueran ralladores de queso, pero del tamaño de canchas de fútbol. Y eso hay que moverlo, ¿verdad? Eso hay que girarlo. Y hay uno, por ejemplo, en el caso de la lumbrera, que tiene el tamaño del obelisco de alto. Y esto es así. Son faraónicas estructuras en el lugar donde está la fábrica del agua y la fábrica de los suelos. Esto es todo lo que se destruye ahí arriba. Quien también da su opinión y hasta escribió un libro es Maristela Svampa. Por eso también vamos a recuperar la palabra de la socióloga y escritora, que expresa que una de las formas de romper esta lógica de un modelo establecido por el diseño de políticas públicas es la resistencia, es ese sector que no está de acuerdo y rompe ese supuesto consenso social respecto a la aplicación de esta destrucción masiva que generan las empresas de minería a cielo abierto. Ya escuchábamos lo que sucede en las provincias, la importancia del agua para los habitantes de cada pueblo. Escuchamos a Maristela Svampa cuando estuvo aquí en Moreno, precisamente en el colegio Mariano Moreno, lugar donde el viernes pasado los candidatos pudieron dar sus propuestas, no debatir, sino exponer, y ninguno de ellos puntualizó en este tema puntual, que parece lejos, que parece que está en las provincias, pero es algo que se traduce en un modelo que luego, inevitablemente, va a llegar a tu vida cotidiana. Escuchamos a Maristela Svampa. Además hay que tener en cuenta que se diseñó un nuevo marco normativo en los años 90, ¿no? En todos los países latinoamericanos, que son también la base para después el lanzamiento de estas propuestas de Tratado de Libre Comercio que tienen en este momento Perú y Chile. En el caso de Perú, está directamente ligado a los decretos legislativos que lesionan claramente los intereses de las etnias amazónicas, están ligados al Tratado de Libre Comercio. En ese sentido, también a los megaproyectos, les decía, del IRSA. Es decir, hay un nuevo reordenamiento normativo por un lado y territorial por el otro en América Latina. La creación de nuevas fronteras que están en función de este proceso de reprimarización de la economía. Es decir, de un modelo extractivo, de lo que se trata es de llevar las riquezas desde el centro de esas regiones lejanas, digamos, hacia los puertos, hacia las costas, porque efectivamente también estamos en un periodo de gran transnacionalización de la economía en América Latina. Ahí escuchábamos a Maritela de Fampan explicando que no es patrimonio nacional lo que sucede con las minerías de cielo abierto, sino que es un modelo que se instala en América Latina y que de ahí surge la resistencia también. Nosotros comenzamos de esta manera, nunca es tarde, entendiendo que a veces podemos establecernos en esta idea de deudas pendientes, asignaturas pendientes, por ejemplo, no poder haber concretado en el transcurso de este año, pero aún nos quedan algunos meses la columna con Javier Rodríguez Pardo para hablar sobre estas problemáticas, pero es algo que lo venimos dialogando en estas reuniones que tenemos con Cecilia Rodríguez y Miguel Ángel Costas para empezar a profundizarlo en lo que resta del año y ya también transitar lo que vendrá en el 2012. Por eso el día lunes jóvenes se van a apropiar de este micrófono para reflejar también otra problemática concreta, que es lo que viven día a día los jóvenes en un contexto donde está establecido el debate sobre la baja imputabilidad, también la desocupación que viven constantemente los jóvenes y las dificultades para conseguir un empleo, entre tantos otros temas. Sumado a sostener la columna antirrepresiva de Correpi, nos parece fundamental también describir y que escuches los testimonios de las personas que se organizan y se luchan. Esa es la palabra, organización. Sucede con la minería a cielo abierto, sucede con las problemáticas de los jóvenes, sucede con los casos de gatillo fácil, con los que sufren la vulneración de derechos institucional en la búsqueda de una digna salud pública, educación pública, y constantemente quedan sujetados, sin poder alzar la voz y encontrar respuestas inmediatas. De esta manera nosotros iniciamos, nunca es tarde en el día de hoy, en esta radio recuperada. Venga, mijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos

¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transforme en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Iniciamos Nunca es tarde en esta radio recuperada. En el día de hoy, Cecilia Rodríguez, Miguel Ángel Costas y Fernando Ochoa, quien les habla. Estamos iniciando el programa, haciendo las comunicaciones correspondientes. Una jornada extensa que va a ser el día de hoy, pero te digo que te podés comunicar al 1561-540359 porque hoy sorteamos dos entradas para la Mississippi Blues Band. Ahí está, Nunca es tarde. Ya está anotada Gabriela. Así que vamos a estar buscando la comunicación telefónica con Gabriela para saber por qué quiere ganarse las entradas. Hasta ahora es la única de esta semana. Vamos a estar viendo quién más se comunica y si tenemos los datos de los demás oyentes que se habían comunicado la semana pasada. Nosotros le damos continuidad al programa el día de hoy con una editorial de Alfredo Grande que aparece en la agencia Pelota de Trapo, titulada Podrán detener la primavera. Cuando no queden flores para arrancar, la primavera solo conservará el nombre de la cosa, aforismo implicado. La investigación sobre el destino de López no dio resultados. Una causa en estado de parálisis. En el último año, el juez federal Manuel Blanco no ordenó medida alguna mientras se fueron perdiendo los recursos humanos a disposición de la pesquisa. Unos 60 cuerpos NN fueron a parar a expediente, pero no aportaron nada. A 5 años de su desaparición, la investigación sobre el destino de Jorge Julio López no dio ningún resultado y está paralizada. Hubo diferentes hipótesis sobre las razones de la desaparición del testigo, entre ellas que un conocido suyo intentó convencerlo. Desde decirse en el juicio y como se negó, lo desapareció una patota integrada por ex militares y ex policías con apoyo de uniformados en actividad. En los hechos, el final del juicio a Checolás estuvo en vilo porque los abogados que iban a hacer su alegato en base a la existencia de un genocidio no tenían un poder de López, sino que eran sus patrocinantes. Esto es, era necesaria su presencia en la sala. Sin embargo, la querella de Justicia Ya presentó un recurso extraordinario que fue aceptado por los jueces y así pudo haber sentencia para excepción de la defensa del ex jefe de investigaciones de la bonaerense. Ayer, menciona Grande, en estos días de primavera, di una clase en la primera escuela de psicología social comunitaria. Funciona en el barrio de Liniers y en Ciudad Evita. Soy psicólogo social y eso me ha costado que 2 colegios de psicólogos me consideren persona no grata. Al menos me siguen considerando persona, lo que no es poco. El tema era narcisismo, el amor hacia uno mismo, en una definición que, por simplificada, mantiene cierta rigurosidad. Los mandatos de la cultura represora son de imposible cumplimiento y, además, paradojales. Deberás armar a tu enemigo, pero no podrás amar a tu mejor amigo, que nosotros que vos mismo, al menos con el que estás junto desde hace más tiempo. Entonces, la humildad patológica, la servidumbre consentida, el orgullo pisoteado, la dignidad mancillada, la culpa corrosiva, logran que amar se sea otra de las tantas misiones imposibles. El narcisismo, aún en sus versiones más laxas, es tomado como un acto de soberbia, un exceso perjudicial, un excedente amoroso que perturba las relaciones sociales. ¡Qué narcisista que sos! Suena a reproche y queja. Pues bien, subvertir todas las ideas de la cultura represora es necesario para propiciar el cambio fundante. Es necesario el narcisismo para sostener la lucha contra el viento, la marea y las denigraciones cotidianas. El mandato de amar al enemigo paraliza primero, y es la crónica de un suicidio anunciado. Muchas veces nos odiamos a nosotros mismos, con los matices propios de cada uno y una, y nos empecinamos en amar a quien no solamente no lo merece, sino a quien 70 veces 7 y más también demostró condiciones sobradas para ser aborrecido. La primavera es sinónimo de nacimiento, el florecimiento de la vida. Más que anónimo y sinónimo, podríamos decir un símbolo. Y más que símbolo, fetiche. Nada cambia de un día para otro, de una hora para otra. Lo que sí cambia es la actitud, la sensación, la mirada, la escucha. Pero el 21 de septiembre se consagra como un nuevo comienzo. Ese que no podrá ser detenido, desde ya. Nada más hermoso que ese pensamiento-sentimiento, que solo un poeta podía expresar. Las artes tienen la cualidad divina de intentar la vida y de inventarla, y con una belleza que está más que ausente en la cotidianidad vital de millones de personas que tampoco son gratas a la cultura represora. Pero podría haber, y para la cultura represora nada es imposible, una primavera sin flores, una primavera muerta, como ya hay tierras muertas, aguas muertas, aires moribundos. Hay una justicia muerta que mira con la ñata cómplice contra el vidrio, detrás del cual la verdad agoniza. Hay una justicia muerta que consagra la doble y triple injusticia de que en cada primavera otra vez desaparezca la víctima que fue el testigo coraje, pero cuyo coraje no alcanzó para que la maldad lo esquivara. No pudo disfrutar de otras primaveras. Fue una de las flores arrancadas, así como son flores arrancadas los pibes del Paco, las mujeres y niñas de la trata, los desnutridos y hambriados, los que trabajan aunque trabajar no alcance para una vida digna y de canasta básica. Flores que ya no crecerán en las tierras que la soja dejará muerta y que la minería a infierno abierto dejará moribunda y contaminada. Algunos llaman cambio climático lo que en realidad será una catástrofe planetaria. La demencial venta de automóviles, la inevitable escasez y pronta desaparición de recursos naturales hará que ni la ciudad sea transitable, ni que los campos sean vivibles. Hay una cultura transgénica que no deja de apostar a la única primavera que le importa, la del capital multiplicado, y la permanente vitalidad de los zoológicos que albergan a esa bestia enfurecida y que algunos llaman sistema financiero. Nadie saldrá indemne, dice la reemplazante al renunciante por denuncias de acoso y violación, en lo cual el Fondo Monetario Internacional tiene vasta experiencia, digo, en acosar y violar. En esta primavera hay flores que no estarán para embellecerla, y cuando algunas flores se van, dejan un espacio vacío, pero que rápidamente es llenado con flores de papel, virtuales de cartón piedra. Culturas de flores muertas que la restituyen en la magia de una virtualidad amplificada que construye lo que denominó alucinatorio social. El rey de los impunes, el privatizador estrella, aquel que le entregó el petróleo a la bestia capitalista con el beneplácito de algunos que ahora inmataron la brújula hacia otro polo, también recibe su buena y nueva primavera. Reventar una ciudad entera para ocultar un miserable contrabando no es punible, o sea, es legal. Legalidades que, como las flores muertas, no detendrán la primavera, pero la vaciarán del fundante vital que le da sentido. Mientras tanto, no habrá ninguna primavera para los desaparecidos en democracia, apenas un aterrador invierno, porque vacía la esperanza que se sentenciará que el Estado podría ser de derecho, y entonces hasta podríamos pensar en un mundo donde ninguna flor sea cortada, un mundo feliz de flores permanentes, un mundo hecho a la medida de una computadora portátil, donde serán eternas las flores que supimos programar, pero en el cual la primavera haya sido detenida, encarcelada, torturada, gatillada. Habrá que sostener nuestro invencible narcisismo, amar en nosotros nuestro afán de lucha, para que las primaveras, aunque estén las flores, no sean detenidas. Hasta me atrevo a escribir, naturalmente desde mi propio narcisismo, que la primavera será revolucionaria o no será. En este escrito de Alfredo Grande encontramos muchos de los matices que hemos trabajado en la editorial del día de hoy y también en el transcurso de la semana, y queríamos

graficaunder.com.ar 4644-5556 Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Está en el borde. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero el segundo... Espacio. Estarán después los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Nuestra amiga Patricia Los Nogales, que es ya una oyente fiel que está del otro lado y que nos hizo saber que aún sigue ahí. Un mensaje para que comuniquemos a Emilia, a Selena y a Jeremías, de parte de Gabriela de Cortés Arena, Graciela del barrio San para Pablo. Para llamarnos y dar tu opinión, pedía, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. Continuamos en Nunca es Tarde. En el día de hoy, la Red Nacional de Medios Alternativos, junto a otros medios de comunicación y organizaciones sociales, van a exigir a LASCA que lo reconozcan como protagonistas de la comunicación de nuestro país. Por eso se van a manifestar en el día de hoy a las 17 horas en Suipacha 765, sede de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este tema lo vamos a estar tratando en estos momentos porque hay una comunicación telefónica quien está en espera para hablar con nosotros, pero aquí en los estudios está mi compañera Cecilia Rodríguez, a quien paso a saludar inmediatamente. Cecilia, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Sí, está Luis Angió en comunicación telefónica para hablar con nosotros. Luis, Cecilia te saluda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cecilia y compañeros ahí en la radio. Bueno, van a comenzar la movilización hoy a las 17 horas. A las 17 vamos a hacer una movida en la puerta del AFCA, donde además vamos a hacer una radio abierta y televisión abierta, para que desde los distintos accesos de Internet puedan las distintas personas tener conocimiento de qué está pasando allí y a qué vamos, ¿no es cierto? ¿Y a qué van? Para el docente que está escuchando pueda empezar a entenderlo en esta consigna que es defender la comunicación alternativa. Vamos a que consideren a los medios alternativos, comunitarios y populares como una parte importante de lo que el AFCA, en su ley de comunicación audiovisual, ha estipulado dentro del 33% de las medios sin fines de lucro, donde nosotros consideramos que no estamos, o cuesta hacer entender que tenemos que estar en forma diferenciada a todos estos medios. ¿Por qué? Porque como medios sin fines de lucro, nosotros somos medios populares, hay radios, hay gráficas, hay web que son barriales, que son comunitarias, y no tenemos la misma posibilidad ni nuestra propia conformación da para entrar dentro de lo que sería una fundación, por ejemplo, que contemplarían ese 33% de lo que estaría dentro de los sin fines de lucro. Porque nosotros no podemos competir en tanto y en cuanto se abran, por ejemplo, licitaciones para obtener frecuencias de radio y de televisión, no podemos competir con fundaciones como la que ya en estos momentos está saliendo al aire por televisión digital, que es la fundación de la UOCRA, por ejemplo. Claro. La licitación que ellos habían abierto en cuanto a las televisiones comunitarias implicaba que había que comprar un pliego de una licitación de 70.000 pesos, más después tener que pagar un canon de casi 24-25 mil pesos por la autorización de la bajada del satélite, cosa algo que así. algo que va contrario al espíritu, ¿no?, que generaba esta ley. Nosotros queremos que el espíritu de la ley, que no estábamos en contra en forma global, se lleve a la práctica. Claro. En ese sentido, en cuanto a qué, a que nosotros tenemos, quizá como radios comunitarias de la Red Nacional de Medios Alternativos, que somos parte de esta coordinadora que hoy hace esta movida, muchas radios, muchos canales de televisión en todo el país, desde Ushuaia a La Quiaca, y no te lo digo por el tema de León Gieco, sino literalmente es así, que son radios barriales, que transmiten en baja frecuencia, pero que dan un servicio comunitario y popular a todos esos sectores que quizá no tienen acceso a otros medios. Y no se puede comparar y pedir y exigir que se cumplan requisitos como si fuera una radio, entre comillas, comercial, aunque sea de medios sin fines de lucro, ¿no es cierto? Entonces, queremos que nos tengan en cuenta en ese sentido. Y que se le dé un formato a toda esta posibilidad de ampliar democráticamente la comunicación a todos estos que estamos participando, además de hace años, compañeros con radios comunitarias que hace años vienen, como Radio Andalgalá, que surge a partir de la lucha contra la minera, Radio Enesquel, bueno, te puedo dar infinidad de ejemplos, ¿sí? Radios barriales en el Gran Buenos Aires, que son parte de cooperativas de trabajo y demás, ¿no es cierto? Luis, ¿qué sucede con la reglamentación? Porque de algún modo, al aprobarse la ley, luego entra la instancia de la reglamentación. Bueno, ese es el tema, que justamente la reglamentación es la que da la posibilidad o a las arbitrariedades que vemos que se están dando, o a la posibilidad de democratizar a todos los que estamos dentro de la comunicación en este país. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. O sea, la reglamentación es la cocina, es el sentarse a decir, bueno, la ley está bárbara, el espíritu es lindo, está bueno y compartimos. Ahora, todos los que somos parte de la comunicación popular alternativa, como ustedes en la radio, allí donde están, también es una radio recuperada y demás, ¿en qué lugar nos ponemos? ¿Qué me van a exigir a mí? Lo mismo que las otras, además venimos transmitiendo de hace años. ¿Qué tengo que poner más que nuestro esfuerzo que ponemos dando todos los días para dar lo que la comunidad necesita, que es información, participación y la posibilidad de dar un espectro ideológico donde entremos todos? ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, porque lo que se está generando son, como una de las exigencias que ustedes están llevando adelante, es no a las restricciones técnicas, económicas, legales y políticas. Seguro, seguro, porque entendemos que no. A ver, te lo voy a poner muy burdo y quizá no sirva. Y perdonen para los que son de River. River es un equipo de primera, hoy está en primera B. Pero digo, no nos hagan jugar en primera B. Y no nos manden, denos la posibilidad de jugar en el campeonato, y en el campeonato pongamos la regla para todo igual. Claro. ¿Sí? En ese sentido digo, no somos ni menos ni mejores que otros. Somos comunicadores que queremos transmitir y ya estamos transmitiendo. Entonces, que la ley nos incluya con las particularidades que tenemos nosotros. Luis, una de la imposibilidad de acceder a lo que es el pliego y a las licencias es una de las contradicciones que hay en lo que es la teoría y la práctica de lo que es la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Sí. ¿Cuáles son las demás contradicciones que tiene esta ley en la práctica y lo que es la teoría? Mirá, en cuanto a contradicciones, te puedo dar un ejemplo. Hace meses, casi un año, un ejemplo concreto. Canal 13, que es un canal giramundo de Mendoza, viene saliendo al aire de hace muchos años y vino teniendo interferencias. Se hizo la denuncia a la AFCA y después de varios debates se pudo resolver volver para atrás. Sí, y siguió transmitiendo. Ahora volvieron a la carga. Volvieron a la carga a interferirlos, ¿sí? Entonces, nosotros hicimos reclamo a la AFCA de Mendoza, nosotros digo, como Red Nacional de Medios Alternativos y como Giramundo, que es integrante. Entonces, ¿cuál es el problema? Venimos siendo parte de eso, de la información en un canal de Mendoza. No nos pueden desconocer. Bueno, no nos pongan otro canal que interfiera. Resuelvan cómo el Canal 13 sigue transmitiendo y cómo otro canal de Mendoza que quiera transmitir le dan otra frecuencia. ¿Sí? Entonces, esa es una parte de decir cómo estamos todos y somos parte de los medios, no nos molestamos entre nosotros, pero que tengamos la libertad y la democracia de cada uno transmitir lo que a nosotros nos parece, pero no nos interfieran para que interfiera el otro. Para que transmita el otro, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Cuando estuvo Gabriel Mariotto acá en el distrito de Moreno, nosotros le preguntamos sobre esta cuestión que mencionabas al principio de la imposibilidad de acceder al pliego, también casi la imposibilidad de poder acceder a las licencias de las radios comunitarias y medios alternativos. Y dijo que se está trabajando en eso. Ustedes, cuando lleguen a la AFCA, ¿qué es lo que esperan encontrarse? ¿Qué respuesta? Bueno, nosotros hoy vamos, hacemos esta radio y televisión abierta con otros canales también y todos los que participamos en la coordinadora, y lo que le vamos a entregar un documento donde en líneas generales va a estar planteado esto que yo estoy comentando, sí. Y esperamos que entiendan nuestra problemática, resuelvan los problemas concretos que ya se están dando, ¿sí? Y además podamos empezar a discutir de qué forma el AFCA nos puede llegar a incluir a nosotros sin ningún tipo de restricciones, porque no somos, reitero, medios sin fines de lucro generales, como lo quieren tomar ellos, sino somos sin fines de lucro con nuestras particularidades. Queremos que nos escuchen, de que esas particularidades las tengan en cuenta y podamos seguir trabajando, podamos seguir comunicando y podamos seguir transmitiendo, dado que ellos también plantean una cuestión de democratización de los medios, de mejor llegada a todos lados. Bueno, qué mejor que también nosotros podamos ser transmisores de todo lo que está pasando en los distintos lugares y ser parte de esa democratización que ellos, como directivos de la AFCA y como política del gobierno nacional, proponen. Bueno, nosotros queremos ser parte de eso, con nuestras divergencias, con nuestras ideas, con nuestras posiciones, y que eso no sea impedimento a poder estar en el aire. ¿Qué medidas van a tomar si no obtienen una respuesta? Porque van decididos a que los reciban, que sean escuchados sus reclamos. ¿Qué es lo que van a hacer si esto no ocurre? Bueno, lo que esto puede suceder es que como justamente funcionamos en forma democrática, en forma horizontal, en forma asamblearia, en base a lo que nos contesten, resolveremos con el conjunto de los medios que estamos trabajando en esta movida. Yo personalmente no te lo puedo decir porque sería una opinión personal, pero sí creo que hay una voluntad del conjunto de seguir haciéndonos mostrar y demostrar a la comunidad, a la población, que existimos y que quizás, ojalá no pase, pero tengamos que explicarle que tenemos un impedimento legal o un impedimento funcional desde el AFCA que no nos permite seguir avanzando en nuestro camino de la comunicación popular, democrática y alternativa, ¿sí? Entonces, esta pregunta tuya, perdóname, pero te la tengo que dejar un poco en interrogante, en el sentido de que no lo decidimos entre dos o tres, sino es un conjunto de todos estos medios que hoy nos movilizamos, los que resolveremos en consecuencia. Ahí está la importancia de la organización, ¿no? Así es. De romper esta lógica funcional que se instaló a la hora de discutir la democratización de la palabra. Se instalaba esta idea de, bueno, hay que sacarle un lugar a los medios masivos de comunicación, a los monopolios, pero luego sucede esta realidad que bien señalabas con los medios comunitarios. Seguro, seguro, porque vos fijate que por otro lado se está instalando desde el AFTA, a partir de, como te comentaba, experimentales, en los canales digitales nuevos de la televisión digital terrestre, uh-huh. Canales que no fueron licitados, no fueron nada, son experimentales. Bueno, yo lo que le pido a Arasca, en todo caso, es dame un canal experimental a nosotros y empecemos a charlar, por ejemplo, digo, uh-huh. ¿No es cierto? Porque los canales experimentales son todo para un lado. Si queremos experimentar, experimentemos con todo. Dentro de la CORDECAP, que es la Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria Alternativa Popular, ¿cuántas son alrededor de cuántas organizaciones están que están participando también de la movilización y la radio abierta que van a realizar hoy al AFCA? La cantidad de compañeros que integramos esta coordinadora son más organizaciones populares y aparte comunicacionales, más de 100, 150, y además quienes, sin ser de la coordinadora, adhirieron a nuestro documento en cuanto a decir estamos de acuerdo con lo que están planteando y tenemos personalidades que también son parte de esta adhesión para el día de hoy, que ya son más de 200, 250, tenemos la CTA Capital, tenemos la Corriente Rompiendo Cadenas, tenemos el FOL, hay muchas organizaciones que adhieren, sindicatos que adhieren, o sea, organizaciones de base que ven la necesidad de que también ellos sean parte de la posibilidad de tener una alternativa comunicacional con estos medios que somos nosotros, ¿no es cierto? Así es. Bueno, Luis, te agradecemos mucho por la comunicación. Vamos a ver si podemos continuar en contacto para ver los resultados y la respuesta que hay por parte del AFCA a estos más de 150 medios y organizaciones, sindicatos que se van a acercar para denunciar esta nueva aplicación o esto que me mencionabas hoy en la nota. Bueno, les agradezco nosotros en medio de la Red Nacional de Medios Alternativos y la coordinadora la posibilidad de poder manifestar y explicar esto. No es fácil en los grandes medios poder nosotros explicar esto que está pasando y justamente eso es lo bueno, que entre nosotros, entre los medios alternativos, comunitarios como ustedes y como nosotros, formemos esta red para que pueda llegar a donde los grandes medios no nos quieren dejar llegar, ¿no? Luis, desde ya muchas gracias. Gracias a vos. Un abrazo, tarde. Hasta luego. Chau, chau. Ahí pasaba un integrante de la Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular. Estamos hablando de Luis Angió. Angió, que hablaba con nosotros y remarcaba la importancia de esta movilización y transmisión que se va a hacer en el día de hoy sobre lo que van a realizar a través de la Red Nacional de Medios Alternativos y esta coordinadora, este acto frente a la sede de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual en Suipacha 765 en Capital Federal. La consigna, más derechos, menos obligaciones. La coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria alternativa y popular se moviliza en el día de hoy a partir de las 17 horas en la puerta del AFCA con un documento firmado por muchas organizaciones, como lo señalaba Luis, donde se manifiesta que desde la Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular, que reúne a organizaciones sociales, políticas, de trabajadores, estudiantiles y universitarias de derechos humanos y medios alternativos, creen que los medios comunitarios siguen sin ser reconocidos por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el AFCA, contrariamente al espíritu democratizador que proponía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al momento de su promoción y sanción. Esta coordinadora manifiesta que la libertad de expresión y el derecho a la comunicación se garantizan no solo evitando cualquier tipo de monopolio privado o estatal, sino resguardando los derechos de todos los sectores y sobre todo de aquellos que día a día construyen una comunicación solidaria, participativa y plural para defender los intereses de los trabajadores y los sectores populares. Los medios alternativos, comunitarios y populares cumplen un papel importante para el ejercicio pleno de la democracia comunicacional. Por su construcción y concepción de la comunicación como un espacio de participación social, se gestan desde y con la comunidad, formando parte de los procesos de organización, debate y decisión de sectores sociales a los cuales el sistema margina de diversas formas, económicas, sociales y políticas, y esto se refleja tanto en la propiedad social del medio como en la construcción de su programación y gestación. Basta de ilegalidad, es una de las consignas, reconocimiento jurídico, inclusión de los medios comunitarios en la distribución de los recursos estatales para la comunicación, no a las restricciones técnicas, económicas, legales y políticas, es parte de las consignas que están levantando en el día de hoy, la coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria alternativa y popular. Nosotros le damos continuidad al programa diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Estamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, y ahora nos dirigimos hacia donde quiera Miguel Ángel Costas. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Es tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado, aprobado, aprobado, sí, está aprobado. Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde, vuelvo a intentar, nunca es tarde, intentar, nunca es tarde, avanzar. En silencio solo escucho el viento. Estamos corriendo, che, en la tarde del día de hoy, en esta radio recuperada, en la 90.1. Estamos buscando la comunicación telefónica con un integrante de la CTA, en este caso también la secretaria general de ATE Moreno, Alicia Meinar, para que nos cuente cómo se está desarrollando esta movilización en el día de hoy, movilización a nivel nacional que está llevando la Central de los Trabajadores en el día de hoy en Capital Federal. Mientras tanto, te digo que te comuniques al 1561-540359 para ganarte las entradas para ir a ver a la Mississippi. El 8 de octubre es la fecha, el Teatro Leopoldo Marechal es el lugar, y la consigna es: quiero ir a ver la Mississippi, el mensaje, y en lo que resta del programa, en los últimos minutos, estaremos buscando la comunicación telefónica con los oyentes que se quieren ganar la entrada y haremos el sorteo correspondiente en la jornada del día de hoy. También vamos a estar escuchando el resumen de la semana. Tenemos rock, tenemos cuentos, pero hasta ahora la noticia nos está corriendo. Estamos buscando esta comunicación telefónica. Además, te menciono que estaremos hablando con los trabajadores de la línea 60, porque se ha informado a través de los medios masivos de comunicación que se ha levantado la medida de fuerza. Lo que se está haciendo en estos momentos es la negociación con el Ministerio de Trabajo, donde se está llevando adelante esta reunión entre los trabajadores y los funcionarios públicos, porque lo que mencionaban los medios masivos de comunicación es que se levantó el paro de la línea 60, que intervino la Secretaría de Transporte de la Nación y la CGT, y los afueres reanudarán el servicio colectivo a partir de las 15 horas. Ya pasó de esa hora y sabemos que están en diálogo con el Ministerio de Trabajo, así que estaremos buscando la palabra de los trabajadores de la línea 60. Hace unos instantes estaban marchando hacia lo que es el obelisco, pero está en comunicación telefónica Alicia Meinar para hablar con nosotros y contarnos. Bueno, Alicia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo vienes llevándose adelante lo que es la movilización? Ya, realmente estamos ya prácticamente llegando al Ministerio de Trabajo después de un acto que hicimos desde nuestra organización de ATE a nivel provincial en la Casa de la Provincia de Buenos Aires por el reclamo salarial. Unificamos las marchas, las columnas en la Avenida 9 de Julio, y la verdad que es un acto multitudinario, una expresión maravillosa de los compañeros que están marchando de todos los ámbitos sociales, culturales, los compañeros, los niños, la organización de los niños del pueblo, los jubilados, digo, no faltó nadie, realmente el SUTEBA, de las organizaciones disidentes del SUTEBA, digo, la verdad que se está realizando una marcha impresionante en este momento, con obviamente nuestra bandera que dice CTA, Libertad y Democracia Sindical, porque no sé si recordás que justamente hoy se cumple un año de la elección llevada a cabo por nuestra central, donde más de 300.000 compañeros definieron votar por la lista 1 Germán Abdala con la conducción de nuestro compañero Pablo Micheli. Ayer hablábamos con un integrante de CTA, Pablo Lopardo, y nos mencionaban los motivos de la movilización del día de hoy. Hoy hablabas de precarización laboral, pero para ir situando en lo que es la movilización del día de hoy, ¿cuáles son otros motivos por los cuales movilizan y reclaman hoy este camino que están llevando adelante hacia el Ministerio de Trabajo? Principalmente el tema del reconocimiento de nuestra personería gremial, ya que desconocen los fallos de la OIT, de la justicia y de todo lo demás. Y en esta cuestión de que la lista 10, con esa afinidad que tiene con el gobierno de turno, realmente lo que atenta es contra la democracia sindical, ¿no? Y la libertad sindical que tenemos nosotros los trabajadores al elegir. Hoy en esta marcha lo que se está pidiendo es que se respete el voto secreto y directo de los trabajadores que decidieron que la representación sea la lista 1 Pablo Micheli. Cuando lleguen al Ministerio de Trabajo, ¿qué es lo que esperan encontrar? ¿Cuál es la respuesta? Mira, honestamente no sé si alguien del Ministerio de Trabajo va a recibirnos o vamos a obtener una respuesta. Pero sí es necesario que hacer escuchar la voz de los trabajadores nucleados en nuestra central y este reclamo y esa protesta que se está llevando a cabo acá en este momento con una columna, la verdad, imponente de varias cuadras para que no solamente el ministro Tomada, sino que la presidenta de la Nación se dé cuenta de que los trabajadores tenemos derecho a elegir quién nos represente. ¿Cómo piensan continuar si no hay respuesta por parte de lo que es el Ministerio de Trabajo o por parte de Tomada? Disculpame, porque como estoy muy cerca del palco no te escuché bien. ¿Cómo piensan continuar si no obtienen una respuesta de esta gran movilización que están realizando en Capital? Estando en la calle permanentemente, la única manera en que se gana la lucha es con los compañeros organizados en la calle. Y la verdad que, más allá del desconocimiento de la que tiene y la decisión política que tiene este gobierno de formar un unicato, ya sea como partido político o como central de trabajadores argentinos en el sindicalismo, nosotros le vamos a demostrar que vamos a continuar en la calle las veces que sea necesario, reclamando por nuestro derecho y por la libertad sindical, la democracia sindical y por nuestra personería gremial. Meinara, ayer hablábamos con Pablo Lopardo y bueno, uno de los ejes que mencionaba eran los conflictos que hay con los trabajadores del correo. ¿Cómo vienen trabajando con eso? La verdad que bueno, ayer estuvimos en una actividad conjuntamente, hoy dentro de lo que fue la jornada de lucha y de protesta en la Casa de Gobierno. También se mencionó la suspensión del compañero delegado del Correo cuando el Correo está reestatizado, el no reconocimiento de nuestra organización, las prácticas antisindicales con las que se manejan los responsables del Correo y obviamente el día 27 vamos a llevar adelante una actividad pidiendo la reincorporación de estos compañeros, donde va a nuclearse toda la regional oeste y de ser necesario, de no tener una respuesta, vamos a llevar este conflicto a una movida a nivel provincial y nacional. Bueno, entonces, ¿a qué hora calculan que llegarían al Ministerio de Trabajo y qué es lo que van a hacer una vez allí? Ya estamos entrando, ya estamos prácticamente en la puerta del Ministerio de Trabajo, que es donde está marchando toda la mesa nacional, desde Pablo Micheli, nuestro secretario general, a todos los compañeros que componen la mesa nacional. Seguramente se prepara el palco para que los compañeros hagan el discurso correspondiente y de ahí tomemos la decisión de cómo continuar entre todos. Bueno, muchísimas gracias Alicia Meinar por hablar con nosotros y seguramente estaremos en comunicación para ver si hay una respuesta o no y las medidas que van a tomar para continuar con la lucha. Te agradezco. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Alicia Meinar, secretaria general de ATE, seccional Moreno, donde señalaba algunos de los aspectos de lo que está sucediendo en Capital Federal. Algo que hemos mencionado y hemos dialogado en el día de ayer con Pablo Lopardo, lo que significó las elecciones de la CTA y esta realidad. Por eso la constante búsqueda por la personería jurídica, que ya lo hemos señalado

Debe ser una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. A ti te estoy hablando, a ti. Sábados a las 13, por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo, a ti que estás llorando ahí. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestros. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Seguimos en Nunca es tarde, estamos buscando la comunicación telefónica con los trabajadores de la línea 60. Se complica establecer comunicación con los trabajadores porque están en una reunión en el Ministerio de Trabajo. Así que vamos inmediatamente a pasar al resumen de la semana. El día lunes llegaba Jorge Altamira, candidato a presidente por el FIT, por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, donde estuvo presente en el Churqui, habló a la gente presente sobre el Frente de los Trabajadores y además la importancia de ser alternativa en las próximas elecciones el 23 de octubre. Escuchamos a Altamira hablándole a la gente en el Churqui el día lunes. Como todos los que luchamos en el campo de los trabajadores formamos un frente, quedó claro que los que están del otro lado no representan el campo de los trabajadores. Y entonces podríamos hacer una campaña electoral hablando uno en nombre de los trabajadores y otro que no hablan en nombre de los trabajadores. Y a la gente se le clarifica. No es una disputa entre personas. Che, ¿quién te gusta más? No, ese es el punto. No hay ni siquiera una disputa entre propuestas. Uy, me gustó lo que dijo este, me gustó un cachito lo del otro. Yo mezclaría lo que dijeron todos. Puede decir alguno que va a votar y saco el candidato y... No, no. No es eso. Es que uno representa una cosa y otro representa otra cosa en la realidad. No en el verbo. No en la parla. En la realidad son dos campos opuestos. Y tengo la prueba mortal de eso. Nosotros en la publicidad que hicimos, dijimos, ¿quién va a pedir el 82% móvil? Decíamos que nosotros. ¿Quién va a pedir esto? Nosotros. ¿Quién va a pedir lo otro? Nosotros. En 40 días de campaña electoral, ningún otro candidato dijo mentiras. lo que dice la publicidad del Frente de Izquierda. Nosotros también lo vamos a pedir. Ninguno. Todos aceptaron la tesis nuestra de que los únicos que íbamos a plantear eso éramos nosotros. Los demás decían, no, nosotros no. Porque si no hubieran ido a decir, mentiroso, este Altamira es un charlatán mentiroso, se adjudica el 82% móvil, la lucha contra el trabajo precario, la lucha por el salario mínimo, la lucha por la eliminación de los impuestos al salario, se las adjudica a él. No, si todos somos partidarios de eso, nadie dijo. Entonces el mérito de haber formado un frente es que la unidad permitió delimitar. Miren qué interesante, la unidad permitió separar. La unidad separó. Unió a los de un campo y ayudó a separar a un campo del otro campo. Continuamos nosotros escuchando el resumen de la semana. Ahí pasaba Jorge Altamira, lo que sucedía el día lunes. El día martes, con la conducción de nuestra compañera Cecilia Rodríguez, se hacía la columna antirrepresivo de Correpi, donde estuvieron hablando con Patricia Bolaño respecto al juicio suspendido, ya que no habrá juicio en por lo menos en este mes, el que se iba a realizar esta semana, por Luis Alberto Bolaño, víctima de gatillo fácil. Hablaba Patricia en la columna antirrepresivo con nuestros compañeros de la siguiente manera. Yo soy hermana de Luis Alberto Bolaño, que fue asesinado el día 14/3/2009 por uno de seguridad de la clave CRA, si no me equivoco. Bueno, yo quería hablar que en el tema de hoy día 20 de noviembre se realizó un juicio, pero se suspendió. Estamos medio bajoñados por el tema del juicio con mi familia. Bueno, porque esto es todo sobre entre el medio del municipio. Ingresaron a un abogado privado. Y bueno, quería decir que no voy a bajar los brazos, voy a seguir en la lucha. Contra toda mi familia, toda la gente de Correpi. Bueno, fue un golpe muy muy internacional, que no lo esperábamos esto, pero eso viene por entremedio que ellos tienen culpa, por eso pusieron un abogado que a defensa del asesino de Juan Pablo Rodríguez, bueno, en el municipio de señor Jesús Carilino, intendente, puso a este abogado del medio. Y bueno, quería decir que vamos a seguir la lucha, vamos a seguir todo lo que venga, todos los pasos que hay que trompezar, vamos a seguir contra todo esto, de todas las cosas que se vengan. Esperemos que el día que lo toque el juicio, que es el 10 de noviembre, bueno, nosotros queremos que se descubra la verdad, porque ellos cuenten algo. Por eso pusieron un abogado para a última hora, que ya sabíamos que estábamos planteando que esperando el juicio al otro día. Bueno, ahí Patricia Bolaño explicaba por qué el Tribunal Criminal número 2 de San Martín informó la suspensión del juicio y que se va a realizar el 10 de noviembre el juicio oral contra el empleado de la agencia de seguridad clave que fusiló a Luis Alberto Bolaño, joven discapacitado de 27 años de edad, el 14 de marzo de 2009, en la granja educativa que custodiaba por contrato con el municipio de Malvinas, Argentinas. Nosotros ahora nos trasladamos al día miércoles, donde pudimos hablar con el concejal Carlos López, porque se esperaba para esa jornada la visita de los funcionarios del Ejecutivo, en este caso de Marcelo Gradín, y también el referente del IDUAR, Alejandro Micieli. Esto no sucedió. Carlos López explicó por qué no fueron los funcionarios citados. ¿Qué sucedió en el día de hoy? ¿Se presentaron los funcionarios? No se presentaron. No se presentaron ninguno de los... En realidad tendría que haber venido la Comisión de Asuntos Legales, uh-huh, el Secretario de Gobierno, sumado al abogado que oportunamente patrocinaba a ocupantes ilegales de un terreno. ¿Hubo alguna explicación del motivo de la no presencia? No, no, en la comisión, yo no pertenezco a la Comisión de Asuntos Legales, sé que en el día de ayer ya les habían comunicado que no iban a venir y que no iban a venir en el transcurso del año ante eventuales situaciones similares, digamos. ¿Lo sorprende a usted esta decisión de no venir en el año? Mire, no, de este Ejecutivo no me sorprende nada, absolutamente. Lo que me sorprende es que cometan esta torpeza porque estamos frente a una falta grave. O sea, no pueden no comparecer, porque sí, si hay una causa justificada, estamos totalmente de acuerdo. O también en el día de la fecha iba a venir el su subsecretario de Habilitaciones, hablar sobre temas de tránsito, bueno, se disculpó y era atendible. Era atendible porque estaba al frente de los operativos, no de control, sino de organización de tránsito a raíz de bueno toda la movilización juvenil que hay en distintos lugares del distrito. Bueno, era correcto, eso se atiende. Lo demás es porque sí, yo lo único que sé es que es una falta grave no responder a una citación del cuerpo. Ya no es una invitación del Consejo de una comisión que lo puede invitar y puede venir. Acá se trataba de una decisión del cuerpo en pleno, así que, bueno, evaluaremos con el resto de los concejales cuál es la medida que se toma, pero esto es un hecho institucionalmente grave. Y ahora nos trasladamos al día jueves. Ayer hablábamos con Pablo Lopardo sobre esta movilización que se está realizando en el día de hoy en Capital Federal. Recién dialogábamos con Alicia Meinar. Lopardo ayer hablaba con nosotros y decía lo siguiente. La consigna es, por supuesto, la personería gremial a un año de las elecciones de CTA y de la intromisión del gobierno y la intervención de nuestra central. A un año de esa fecha, el 23 de septiembre del 2010, estamos movilizándonos para pedir la personería gremial no solamente de la CTA, sino también las de más de 2.500 organizaciones que tienen simple inscripción, ¿no?, gremial en el Ministerio de Trabajo. ¿Piensan que va a haber una resolución, una respuesta a este reclamo histórico? Mirá, nosotros confiamos, hace muchísimo tiempo que nosotros venimos reclamándolo. Por supuesto que en la construcción sindical de nuestro país es muy complicado el reconocimiento de una central como la nuestra, que digo, hace mucho tiempo ha definido que es una central de clase. Entonces entendemos a todos los trabajadores, más allá de su condición, como trabajadores, en su forma de trabajadores. Entonces, digo, en ese concepto digo y con ese marco es muy difícil el obtener el reconocimiento porque plantea, digo, una discusión mucho más profunda con respecto a la construcción del sindicalismo en la Argentina. En la actualidad, y esta es una pregunta que lo he escuchado, gente que quizás desconoce lo interno, las disputas internas que hay en la central, ¿quién es el secretario general? ¿Hugo Yasky o Pablo Micheli? Mirá, ahí nosotros, por supuesto, la justicia y el Ministerio de Trabajo prolongaron el mandato de Hugo Yasky. Nosotros creemos fehacientemente, digo porque ha pasado así en dos elecciones consecutivas y la justicia en dos fallos consecutivos, otorgan la validez de las elecciones y por lo tanto la victoria de la lista 1 con Pablo Micheli como candidato a secretario general de la CTA. Nosotros entendemos que ese es el resultado y esa es lo que han determinado los trabajadores afiliados a la central. Ahí escuchábamos el resumen de la semana en Nunca Estar, en esta red recuperada. Ingresamos en los últimos minutos del día de hoy, aquí, el día viernes. Fin de semana se acerca y nosotros continuamos en el aire, en la 90.1. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Ochoa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Un anuncio de la otra y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? días cuando te dejé. Ahí estamos ingresando los últimos minutos, escuchando a la Mississippi Blues Band, banda que estará en el Teatro Leopoldo Marchal, y está en comunicación telefónica Gabriela, una de las oyentes que pidió las entradas, así que hablamos directamente con ella. Gabriela, Fernando te saluda, buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes. ¿Cuál es el motivo que te hace mandar un mensaje de texto y decir quiero ir a ver la Mississippi? La verdad quería salir con mi compañero, con mi pareja, y bueno, darle una sorpresa, agasajarlo un poco, para mostrarle un poco de amor, algo distinto a la rutina. Entonces vamos a hacer una cosa. Hoy sorteamos dos, pero también Florencia se comunicó con la entrada. Vamos a llamar a Florencia si podemos comunicarnos. Si no podemos hacerlo, hacemos el sorteo y hoy te ganas una y la semana que viene entras al sorteo para también las otras entradas y podés llevártelos. ¿Querés las dos en realidad? Sí, yo quería las dos, a ver si podíamos ir juntos. Pero bueno, dale, como dispongan. Hacemos esto, mira, si no nos comunicamos con Florencia, si se hace dificultoso, por lógica te ganaste las dos entradas en el día de hoy. Bueno, dale. ¿Dale? Buenísimo, sí. Y después coordinamos, el día lunes te pasas al horario del programa o a la mañana, estarán los compañeros de Recuerdo Informativo y te llevas las entradas. Bueno, bárbaro. Listo, espero entonces. Bueno, un abrazo. Un abrazo, Fer, muy lindo programa. Muchas gracias. Lo disfruto mucho, un beso. Hasta luego. Ahí pasaba Gabriela, que está escuchando la radio, aquí en las entradas. Así que ahí está, casi igual que Gustavo, ¿no? La Mississippi da esta cuestión romántica, parece, ¿no? Porque hasta ahora estamos escuchando a muchos oyentes que quieren ir con su pareja, compartir el blues, escuchar música. Bueno, una buena iniciativa. Ahí estamos buscando la comunicación telefónica con Florencia. No da la línea, me dice la productora. Le vamos a dar un minuto más a ver si podemos comunicarnos con Florencia, una oyente fiel también. ¿Le gustará el blues? Y supongo que sí, porque si pidió la Mississippi, debe ser que le gusta el blues. Si no te gusta el blues, pero te gusta la información latinoamericana, quédate en la 90.1, porque después de la repetición de Recorte Informativo a las 17 horas y antes de la repetición del informativo regional a cargo de Martín Augusto, Rafo, él vuelve con Latinoamericano, acompañado de Daniela Devoto y Leonardo Smerling, con columna de cultura y musicalización a cargo de Cecilia D'Amico, la producción general de María del Cielo Posadas, María de los Ángeles, y también una operación técnica y puesta en el aire que es colectiva, es decir, van rotando el juego de la silla en la 90.1 y luego llegará al dorso. También te digo que si te gusta la fiesta, te gusta bailar, aquí tenemos dos personas con mucho espíritu fiestero. Por un lado, Cecilia Clara Rodríguez, y por el otro lado tenemos a Miguel Ángel Costas, que ya están esperando la fiesta que se viene el día de mañana en el Churqui, fiesta peña en el Churqui, a partir de las 21 horas, esto es en Jolie 2637, bono contribución, 2 pesos, organizan el Churqui, una barra económica, ya lo hemos escuchado en el spot que suena aquí en esta radio, así que te podés acercar y bailar un poco. Si te gusta el rock, el mismo día, pero en Morena Bar, en Buchat y Alcorta, estará Pacífico Perro, con proyecciones, malabares, clown. Esta es una noche de rock experimental, así que es la experiencia del día de hoy. Florencia, no podemos comunicarnos contigo, así que estaremos buscando la comunicación telefónica la semana que viene. Gabriela, te ganaste las dos entradas, así que vas a poder ir con tu compañero a ver a la Mississippi Blues Band, que presenta Búfalo, su nuevo trabajo discográfico, en Moreno, el sábado 8 de octubre a las 21 horas en Teatro Leopoldo Marechal. Después estaremos indagando qué es lo que provoca a la Mississippi con las parejas. Algo que me quedó ahí, Miguel, mientras escuchaba la otra vez a Gustavo que hablaba con nosotros, y ahora a Gabriela, incita a esto de compartir, y está muy bien que así sea, la música es eso también. Así que nosotros comenzamos a retirarnos en el día de hoy. Me estuvo acompañando y está aquí en la mesa mi compañera Cecilia Rodríguez, en una jornada extensa, por cierto, de trabajo en el día de hoy. Y me va a ayudar a presentar a todo el equipo en la 90.1, entre risas, aplausos y papeles. Le voy a preguntar a mi compañera Cecilia Rodríguez si a ella le gusta la Mississippi en el día de hoy. Cecilia, vos que estás aquí atentamente escuchándome y escuchabas a Gabriela, ¿te gusta la Mississippi Blues Band? La verdad no me gusta el blues. ¿Pero no te gusta ni siquiera para compartirlo como hizo Gaby con su compañero? No, no, la verdad que es una buena banda, debo reconocer que es una buena banda del blues, porque he estado informándome y es uno de los íconos del blues, la Mississippi, pero no es de mis bandas favoritas. ¿A usted qué le gusta más el metal? Me dijo alguna vez. Claro, yo soy más metalera. Los Guns N' Roses. Eso es hard rock. ¿Lo va a ir a ver? ¿Lo va a ir a ver? Por supuesto. ¿Vienen a Argentina, no? Nuevamente. ¿Cuántas veces vinieron? Varias, pero yo era chica, pero vinieron en marzo y los fui a ver. Era la Uri, claro, cuando corría por todos lados, ¿no? Y ahora sigue corriendo, si los vi en marzo. ¿Sigue corriendo el hombre? Obviamente. ¿Qué hace, maratón o rock? Las dos cosas. Está muy bien. Nosotros ahí nos estamos retirando. Cecilia Rodríguez estaba muy atenta hablando con nosotros. ¿Quién más está en el equipo del día de hoy, por favor? ¡Dígame! En la operación técnica puesta en el aire, como todos los días, el compañero un poco agotado ya llegando el fin de semana, Miguel Ángel Costas. El DJ que mañana ustedes van a poder encontrar en la fiesta del Churqui. DJ Miguel. DJ Costas. ¿Quién más estuvo acompañándonos en el día de hoy? La pareja estuvo. El compañero Rubén Bustamante y Cintia Analia Medina. Me asustó. Mirá qué blues. A mí me gustaba mucho esto, en la escala de sol. Algún día vamos a tocar junto a Martín Augusto Raffo, Juan Ledesma, también Castillo, de Mucho Palo Pa' Que Aprenda, con Juan Ruedi, de Ruido Rebelde. Miguel Ángel Costas estaremos tocando, con Javier de Radio Goodman también estaremos haciendo. Vamos a hacer una banda. ¿Y quién te dice que el día del cumpleaños de FM Moreno se presenta la banda de FM Moreno? No lo sabemos. Algo para tratar en la asamblea, muchachos. Así que estaremos trabajando en la propuesta interesante. Nos vamos. Esto fue Nunca es Tarde. Gabriela ya tiene las dos entradas. Florencia sigue participando. Una vez más, como decía la canción que interpretaba Alejandro Lerner. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Hasta el lunes? Hasta el lunes. Quédate ahí con toda la programación de la 90.1 que te señalaba. Y mañana tempranito, Boca que Vuela, con Sonia Olmo. Nos vamos, muchas gracias por estar. Mañana será otro día y espero que lo disfrutes. Domingo también, y nosotros volveremos el día lunes. Hasta luego. Usted es la candidata. ¿De nuestro espacio? Sí. De la Unión Pro Bundigo. Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero de este espacio, no, la candidata soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.